Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenido, Nicolás Daniluk. Vengo aeróbico, vengo con un ritmo así tropical por las calles de nuestra querida ciudad. Ajá. Que bueno, que tiene... Volvió el verano, ¿no? Sí. Volvió el verano, así sí. Abruptamente, y bueno, lo único que me faltó fue un bebestible, que espero conseguir en algún momento. Acá está. Mira, para refrescar el espíritu. Bueno, bueno, cuente dónde está, porque ayer se generó una polémica. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué se dice? Hablaban de que usted estaba gestionando la posibilidad de habilitación de lugares de menores cantidad de gente, de 200 personas. 300, para ser exactos. Bien. Y que le habían puesto como denominación clubes. Estamos hablando de los clubes de música. Claro, y cuando hablábamos de clubes, nosotros reflexionábamos un poco si había que hacerse socio. No estaría mal hacerse socio una vez que puedan existir los clubes de música, porque hoy por hoy... Pero el uso de esa palabra significaba ser un club. Ser un club. Claro. Ser un club. O sea que podés ser socio. Se puede ser socio. En el Zaguán alguna vez hemos intentado hacerlo. Hay otras experiencias que otros espacios también han hecho, ¿no? Como de que, bueno, yo pertenezco, tengo un número de socio y eso me hace habitué y con derecho a ciertas cosas. Claro. Claro. ¿Y qué diferencia hay entre lo que es el emergente, que ayer estuve ahí tocando, que es... tiene esas características, digamos? Claro, el tema es que la diferencia hoy por hoy es que tanto lo emergente como la gran mayoría de los lugares de música en vivo, que su primera, o sea, función es la de claro, que haya conciertos, ¿no? La actividad es la de la música, que tienen, por el tema de la complicación que hay en el plano habilitatorio, funcionar como, por ejemplo, teatro independiente. Ah. La cual no es una habilitación que haya sido aprobada tampoco, la de teatro independiente. O sea, existen, pero no se dan las habilitaciones definitivas. Entonces, teatro independiente tiene la ventaja de que una vez que uno inicia el trámite, puede funcionar. Con el trámite iniciado, se le permite funcionar. En cambio, el club de música, cuando uno inicia un trámite, tiene que esperar un año aproximadamente, que es el promedio, de que salga el trámite de impacto ambiental, que es un estudio que implica varias cuestiones. Claro. Zonificación entre ellas, y la verdad que las demoras dentro del plano burocrático hacen que sea insostenible. Uno puede tener un año previo a poder funcionar sosteniendo un alquiler, por ejemplo, solo para que te aprueben un estudio. Claro. Entonces estamos como peleando para que la ley de clubes de música en vivo pueda funcionar, por ejemplo, con el trámite iniciado, que aparte el engaña pichanga de la AGC y de los organismos de control es justamente el hecho de postergarte la habilitación definitiva. Entonces es como en eso, es una especulación que hace que uno tenga que estar todo el tiempo sobre el filo de lo ilegal. ¿Y esto que quedó fuera de lo que sería la ley de centros culturales? La ley de centros culturales es interesante en algún momento capaz convocarlo al amigo Goreman para charlar sobre eso, porque la ley que fue impulsada por MECA, pero que después fue modificada un poco por el FPB, Frente para la Victoria, pero que después terminó siendo aprobada con la mayoría del PRO, fue como una presión que para finales del 2015 salga en la última sesión legislativa la ley de centros culturales, la cual hoy por hoy existe, pero uno puede hacer el registro, pero tampoco se están dando. No hay un centro. No te dan un registro. Vos lo pedís, pero... Hay un registro. Ajá. Pero lo bueno que tiene es que, como la de teatro independiente, uno hace el registro, inicia el trámite y ya puede trabajar. Pero ahora, ¿algún centro cultural recibió la habilitación definitiva de centro cultural? Me gustaría saberlo. Si alguien está escuchando y si conoce un centro cultural ya habilitado que es un centro cultural, que nos llame y nos cuente, porque aparentemente eso tampoco estaría funcionando. ¿Todas estas normas tienen vigencia dentro de Capital Federal o a nivel nacional para todo el país? No, tienen vigencia solamente dentro del marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y qué pasa con el resto del país y el resto de los lugares que quieren? Se está pensando, hoy hablamos ahí en la legislatura con algunos justamente legisladores de la Comisión de Cultura, en una ley nacional, una ley marco que pueda ser para todos los lugares que tienen sus diferentes actividades. Ahora digo, ¿para qué hacen leyes si después no las cumplen? Bueno, justamente porque hay una especie de como de... Es lo que ellos quieren, digamos. Sí, yo creo que en el plano de la música se está pagando todavía en el aspecto legal las deudas que dejó emocionales Cromañón. La música como... Y la ley de medios. Claro, la música como lenguaje ha quedado estigmatizada después de ese suceso. Lo cual es entendible en algún punto, pero es cierto que ya estaría bueno como poder avanzar sobre un cuadro lógico, que es lo que estamos tratando de hacer, y que los lugares funcionen. Pero no es que los lugares van a dejar de existir. El problema es que... van a tener que modificarse constantemente según los malabares que esta gente proponga. Bueno, ahora tenés que hacer el monociclo con 5 pelotas. No, ahora bajate y tenés que montarte arriba de un mono y subir al quinto piso y hacer, no sé, salir en tarlipes. Entonces, uno todo el tiempo está haciendo diferentes modificaciones sobre su propia realidad como para poder articular algo que los tipos te digan. Eso tiene que terminarse. Y sí. Sí, que se termine el rock. También es eso, ¿no? Digo, basta, ¿cuánto, rock, cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Cuántas bandas más? El rock debe morir. Debe morir. debe morir. Tiene que venir otra cosa. Que quede una, dos. Dos. Una, y que dos. No toquen en vivo. Que toquen adentro de un canal de televisión y lo vemos en casa. No sé. Todo vía streaming. Oh, no. A ver, ¿qué onda? Cuando muera Richard o Jagger, ¿qué hacemos? Ya está, demos por cerrado. Cuando muera el indio, ya que estuvo diciendo, cuando muera yo, van a morir todos, esa etapa polémica que él aparentemente no lo dijo, que hay todo un juicio ahí. El tema es que nos va a matar a todos antes. ¿Qué sé yo? ¿Tendrá él con toda la guita acumulada alguna especie de bomba atómica con un botón rojo? Dice, cuando me muero yo, aprieto ese botón y se mueren todos, carajo. Sí, yo creo que estamos cerca de enterrarnos a todos como Metal Gran, que es otra cosa. Y bueno. ¿Qué dirá Pergolini de todo esto? No sé, la verdad que, aparte, pensemos, volviendo un poco en lo de la ley, que estamos hablando del plano cultural de la primer rompiente. O sea, lugares de 300 personas o menos no tienen el peso político, económico, como para afrontar coimas, arreglos, conveniencias políticas dentro del cuadro de la escena legislativa, que es lógico, digo, porque no son lugares que facturan. No debería, por más que facturen un montón, no deberías tener que estar comiendo y arreglando a políticos para poder funcionar. Bueno, pero es el chivo expiatorio. Bueno, hay que hacer una ley de coimas. Ley de coimas. Me parece bien. Totalmente. ¿No? No estaría mal. Totalmente. Y que hagan un plan de pago para los lugares chicos, ¿no? Totalmente, con tarjeta. Con tarjeta, claro. La tarjeta, ¿cómo se puede llamar la tarjeta? Todo se puede arreglar. La tarjeta emergente. rojenta. Entre argenta y rock. Bueno, no. Vamos a preguntarle en breve a Andrea Prodan a ver qué opina de todo esto. Y qué opina, claro, por ejemplo, de cómo ve él en otros lugares, ¿no? La escena cultural también, qué pasa en Italia, cómo funciona. Es interesante. Dale. Bueno, vamos a escuchar un temita de Roma Pagana. Que más ¿cuál? ¿Cuál es el tema? Déjame que empiece y yo te digo cuál es. A ver, ¿cómo empieza? Fly by wire se llama el tema. ¿Cómo? Fly by wire. Volando por cable. A ver. por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Escuchábamos recién Arroba Pagana, Fly by Wire, y si, la, y si el cable no falla, estamos en comunicación con Andrea Prodan. Volando por cable llegamos. Acá estoy, ¿eh? Es verdad, es verdad. ¿Cómo estás? Bien, desde la lejana Burlingame, ¿no? Entras a la sierra esta vez. Bueno, estás más cerca. Siempre más cerca, siempre más cerca. Te tomaste el San Martín y te fuiste para allá. Mira, yo bajé del micro hoy a la madrugada de Traslaciera directamente y me mandé por, ¿cómo es? Espera, Gaona y Vergara. Gaona derecho, sí, fuiste esa. Llegando. Claro, bien. Bien, ahí. ¿Cómo se ubica, Andrea? ¿Y en Hurlingham dónde estás? En Villa Tesey. Ajá. Me tienen como huésped a las míticas marionetas viajeras, mis amigos Emi y Sue. Bien, muy bien, buenísimo. Sí, un poco de solidaridad. Son las mismas marionetas viajeras que hicieron el muñeco del Bondo. De Billy Bond, qué grande. Sí, unos genios. No solo, tienen marionetas de todos los rockeros argentinos que les gustan, ¿no? Hay algunos que faltan porque no son del palo, para según ellos, pero es increíble estar en la casa compartiendo la casa con estos, no sé, son como 120 marionetas de todos los próceres del rock y del heavy rock argentino. Está buenísimo. Muy bueno. ¿Tenés tu marioneta, Andrea? ¿Te hicieron la tuya? Sí, mira, es un lujo totalmente. Estoy ahí en el medio del Flaco y Spinetta. En este momento me estoy mirando. Me tienen que arreglar un dedo que se desprendió anoche. No sé qué quiere decir. Seguramente ¿Cuál dedo? ¿En el medio? ¿En el medio? No, el fuck you, deciste, no. Pero... Y al lado tengo el Flaco Spinetta, que también tiene un problema con un pie. Y después, un poco más abajo, ahí en el fondo, veo una pelada que pensé que era Luca, pero no, es el indio. Claro, soy imitador. ¿Ese quién? Y sí, se imitó, el corte de pelo lo imitó. Cuando fue así. Supuestamente, bueno. Petinato dice que eso es así y fue que así. Todos en el gueto, famoso gueto del rock, opinan lo mismo. Totalmente. Ay, por favor. No, pero lo que pasa es que a mí me fascina escuchar lo que dice Petinato porque tiene esta mezcla de 80% verdad y 20% delirio de grandeza que se le metió en el medio. Y así que es como raro escucharlo opinar, pero él siempre fue uno que le gustó tirar un poco de... También la posta a su manera, ¿no? Claro. Bien. Es un auténtico tirador de bombas, Roberto. Sí. Bueno, pero para mantenerse a flote en el rubro de la del estrellato mediático, tenés que inventarte cosas también, ¿o no? Sí, sí. Si no, no se sostiene. No, sí, lo que no le podemos negar es el humor, ¿eh? Tiene un humor exquisito. Sí, sí. Eso sí. Bueno, pero ahí en Hurlingham. ¿Qué viene? ¿Una gira? ¿Una gira? ¿Cómo? Claro, ¿venís de Córdoba para hacer una gira o para hacer una fecha sola? No, mira, acá en Capital tenemos la primera fecha nuestra del año. Y después, la semana próxima, por algunas ideas de la banda que me fascinan, yo no sé por qué, pero vamos a Lincoln. ¡Lincoln! ¡Vamos! Ajá. Sí. Lindo lugar. Que yo conocí a Lincoln cuando era un niño, porque era una de las catedrales que hacía de gira cuando era cantante del coro, coro. Ah, era una de las catedrales inglesas, Lincoln. Lincoln pero de allá, no el Lincoln de acá. Claro. Sí. Claro. Bien. ¿Y el Lincoln de acá ya estuviste? ¿Cómo? Si ya conoces Lincoln de acá. Nunca sube en el Lincoln de acá, así que vamos a descubrirlo la semana, el sábado que viene. Lindo pueblito, rodeado de otros pueblitos también muy lindos, como Chivilcoy, ¿no? Ando por ahí cerca. Por ahí, creo que es bueno, ojalá vengan de los otros pueblitos a ver de qué se trata Roma Pagana. Sería totalmente. Sí, vamos a verlo la Lincoln, Chivilco, al salón. La Chivilco era una de las bandas que había... La Chivilco, sí, exactamente. Grabado en Traslasierra y eso también, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, claro. Por ahí cerquita. Bueno, pero ¿hay, se va por motus propio o hay una convocatoria, algún micro para cenar y tomamos todos juntos a Lincoln, a tomar Lincoln y hacer la Roma pagana y prenderla a fuego, ¿no? Como Nerón. No, sí, pero eso no somos una banda que convoca a la manera de, bueno, no voy a decir, pero... No, mejor no digamos nada, pero digo, solo esto lo decimos porque tenemos ganas de ir, en realidad. Lo voy a gestionar. Y este sábado en el Salón Porredón se están presentando con otra banda también, ¿no es cierto? Sí, aparte, es una banda que creo que, ahora no, mira... No me voy a mandar una cagada, no me recuerdo ahora si son los ex Civilcoy, creo. Civilco. Sí, mirá. Qué bueno. Se cambiaron de nombre. Qué bueno, me alegro. Así mandales que, bueno, un abrazo. Alguna conexión ahí. Eso lo fue armado en mi ausencia esta vez, porque yo no estaba. Me mandé a Italia, tuve que estar ahí el mes pasado y así que me perdí la organización de esta fecha en el sentido de qué banda iba a tocar con nosotros. ¿Y se puede saber qué fuiste a hacer a Italia o qué estuviste viendo? ¿Cuál es tu impresión que traes de allá? Mira, te digo una cosa, siguen vestidos de negro. Claro. O sea, la moda sigue el negro, ¿no? El negro es elegante. No, claro. Pero más allá de esto, creo que es porque siguen festejando su mismo funeral desde 25 años, no sé. Porque me paraban en la calle, a mi familia, a mí, me decían, ah, se nota que no son de acá, pero esto es vestido con colores. Claro. O sea, tampoco iba vestido como, viste, no sé, un percusionista cubano o algo normal, pero... Si te ven con, no sé, una media roja, por ejemplo, ya para ellos es increíble, ¿viste? ¡No! El color desapareció de Europa, están todos de negro, de gris. ¿Será para ocultar unos rollitos, unos kilos de más? Porque no... ¿Cómo? Para ocultar unos kilos de más. Ah, puede ¿también? Ser, sí, puede unos, ser. Unos kilos sí, del tráfico. No, usted. Pero, ¿viste? Una cosa es fascinante, te das cuenta que... Cuando entras en cualquier súper, tienen como 18 tipos de mozzarella, 42 tipos de atún para elegir. O sea, es una cosa absurda. Y al mismo tiempo están todos con cara de culo. Y eso quiere decir que vos podés tener todo y ya te aburrís al toque, ¿no? Ya están aburridos de lo que tienen, no se dan cuenta. Y están como... No quiero decir que... O sea... qué sé yo, el planeta está hecho mierda, ya sí, está, ¿viste? Sí. Uno vuelve a Argentina, no es que decís vuelvo a la alegría, porque es un desastre. Claro. Pero francamente, estos lugares que viven en un nivel de consumo más alto y todo, tampoco ves que es tan maravilloso todo, es raro, todo muy raro. Y el espectro cultural, ¿cómo está en Italia? No sé, no, precisamente cero, dónde. Cero. Todo es reciclaje de cosas viejas que tuvieron éxito, tipo Shakespeare, ¿comprendes? O sea, claro. Va, el teatro está haciendo Otello por la milésima vez. Todo es como, o te hablan de que es maravillosa que es Italia por Leonardo da Vinci o cosas así. Pero flaco, inventate algo nuevo, no claro. Hay nada. Claro. Nada, es todo un reciclaje de glorias pasadas. Y es la muerte misma. Y en el plano de capaz los lugares de cultura más under, más combativos, las casas ocupas, ¿cómo está ese panorama? Porque hace un rato, estábamos hablando un poco de cómo está esa situación medio persecutoria acá en Buenos Aires, sobre todo con los lugares donde tocan la gente, inclusive digo, podemos incluir al Salón en este plano, Salón Pueyrredón, y quería saber un poco cómo es, si ves un poco el panorama en Italia similar o si existen esos lugares, o inclusive, claro, está peor la situación. Mira, esta vez fue en plano familiar y cuando tenés hijos chicos y todo, claro. no fui mucho por conocer la noche, la cosa. Igual yo siempre me mando un paseo solo y lo que veo es que más que actividad, hay como una especie de bronca social que se nota mucho apenas te alejas de los centros. Mucho en los grafitis y en las expresiones de protesta. Hubo varias marchas también, porque en este momento que estaba en Roma cayeron los líderes de todos los países de la Unión Europea en una especie de careteada de que de que está todo bien sin Inglaterra y no sé, que era una cosa medio rara. O sea, no se podía caminar por el centro un par de días porque era como estar en un cuartel del ejército y autos presidenciales con corteo de policía. Era horrible, ¿no? Claro. Así que me mudé un poco a los barrios afuera a ver qué pasaba ahí. Y no pude ver bandas y cosas. Hay fermento, pero es una cosa que más que una creatividad, decimos particularmente, ¿cómo se puede decir? Efusiva o algo. Es más como una bronca, ¿viste? O sea, hay claro. mucha sensación de separación entre los ricos que se copan el centro de la ciudad y que donde todo está perfectito. Las propiedades del centro son todas de los banqueros, de los políticos, de las novias de los políticos. O sea, hay una grande separación, siempre mayor, entre algunos polos de personas que viven en una especie de ensueño aparente y después el resto. Sí. Así que... Sí, es medio no sé como... qué decir. No, medio es el plan es a nivel global. La situación. Sí, sucede a nivel global. Sí, sí. Bueno, y a nivel musical, ¿cómo viene la propuesta de Roma Pagana? Roma Pagana tiene esto, que ahora tocamos relativamente poco, así que cuando nos juntamos hay mucha energía y ganas de experimentar. Esta vez también vamos a tener la participación de unos amigos que van a hacer una especie de show en el show, no tanto en el escenario, sino algo va a pasar en medio del público, que me parece muy bueno. Que no te voy a contar, porque, no, por supuesto, porque es parte de la sorpresa. Pero está bueno para nosotros porque nos ayuda a regenerar lo que está pasando con la banda y es como una aventura más. Así, hacer menos cosas, pero más enfocadas, nos viene muy bien. Y a nivel compositivo, Andrea, ¿en qué momento se encuentra Roma Pagana? Bueno, esa es esa es nuestra crisis actual, en el sentido que yo viviendo en Tras la Sierra y ellos estando acá, se complica la cosa. Además, somos una banda que queremos ser relativamente carnal, o sea, o por lo menos, viste, tenemos que armar las cosas juntos, y así que hacer esas cositas de mandarse files musicales por la compu y trabajar separadamente no nos copa particularmente. Y así que intentamos con lo que tenemos también cambiar algunas fórmulas y presentar un par de temas nuevos que vamos a estar haciendo en este show. Y este año vamos a ver cómo solucionar el hecho de crear material nuevo para también alimentar nuestro público, pero también nuestras ganas de seguir creando. Seguro. Bueno, entonces la invitación es para este sábado. ¿A partir de qué hora en el Salón Pueyrredón? Mira, la otra banda, no sé si van a tocar después que nosotros, porque nosotros tenemos mucho para ofrecer y queremos llegar con energía alta. Enteros. Igual creo que nosotros, tipo medianoche, es muy probable que medianoche vamos a arrancar. No tan tarde, ¿no? Ni tan temprano. Pero una buena hora como para estar con un show entero, copado. Buenísimo, Andrea. Bueno, entonces... Está en 130 pesos, que nos parece copado también. Es re barato, Andrea. Es re barato, está perfecto. Bueno, bien, porque el salón es así, es un lugar que tiene accesibilidad para muchos tipos de personas, pero es un lugar donde nos sentimos muy cómodos, y así que así tiene que ser. Les queda muy bien el Salón Pueyrredón. Bueno, nos veremos entonces el sábado por ahí, Andrea. Che, bueno, muchas gracias. Te vas a quedar unos días acá. Hablar y además hago un poco de publicidad para Roma Pagana, que siempre está muy agradecida a quien nos ayuda. No, por favor, agradecidos nosotros. Después te quedás, entonces, ¿ya te quedás en Buenos Aires para hacer la fecha de Lincoln? Sí, esta semana voy a estar en Buenos Aires y el sábado próximo vamos a estar por Lincoln. Y ahora, ya que estoy pensando justo que Lincoln está un poco en dirección de Rosario, creo, ¿no? Puede ser que salgo directo de Lincoln y me vuelvo a casa. Puede ser, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno. Armando la logística de la vuelta. Trataremos de estar presentes. ¿Qué puede hacer en Buenos Aires esta semana? ¿Qué hay que ver absolutamente, que no hay que perder? Está la marcha de la marihuana. Este sábado. Este sábado, bueno, no sé, no sabemos. Te recontra no mega invito. Claro sí, no, sí. No sé si fuma, no fuma, ah, por ahí. Sí, pero no importa, no y es, después están no es cuestión las de fotos fumar. De Nick Rock, ¿no? Las fotos sí. Que sí. Pasó. Eso, sí. Pero vas a tener que ir a la rural, ¿eh? A la rural. Sí, ahí creo hay que mucha vamos gente. A ir a la Feria del Libro, eso se va a hacer siempre interesante. Bien. Uh-huh. Y después tenés un festival de música heavy que no. Está viniendo Rob Zombie. No, Rob mira. Zombie. Rob no Zombie. Rob Zombie. Sí. Era el cantante de White Zombies. Andrea, ¿fuiste a ver alguna vez a la orquesta típica Fernández Fierro? Hace mucho. Los vi en la trastienda. Estuvo bueno, pero ese fue hace como unos 6, 7 años, puede ser. ¿Sí? Bueno, todos los miércoles están ahí en el CAF, que es un lugar ahí en el Abasto. Después te paso por Facebook la dire. Y es un lindo lugar para ir con tu señora, para ir con amigos. En el lugar de ellos es así como muy, es muy parecido al salón, pero todo con mesas, sillas, pero ahí bien rockero y va, en un rockero. Ámbito de tango. Tanguero. Está bueno, genial. Bueno, ¿ves? Gracias por la información. No, por favor. Bueno, gracias a vos, Andrea. Andrea, un placer hablar con vos y nos veremos tanto en el salón como probablemente en Lincoln con una combi que vamos a alquilar con una entrada que vamos a manejar nosotros. Después te pasamos un porcentaje. Buenísimo. Abrazo grande. Gracias, un abrazo. Chao. Chao. La tribu. 88.7 FM. Sin aire. No hay fuego.